cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Vos sabés que leyendo cosas, hay algo que lo primero que me disparó es que algunas entrevistas que te han hecho medio como que te quisieron de encasillarte, ¿no? O sea, Adrián, sí. Yáñez, músico de jazz. Músico de jazz. Es como esa cosa, músico de jazz. ¿Qué es un músico de jazz? A ver, lo primero que yo creo que está bueno que te encasillen. Yo creo que está fenómeno, digamos que es una forma de no hacerle perder el tiempo a la gente, en principio. Es como darle alguna pauta. Es un músico, pero es un músico de jazz, ¿o no? Pero además, en el caso específico de un músico de jazz, es una categoría diferente a la de músico. Es una categoría diferente, o sea, no es como una categoría de decir, bueno, es un tipo que toca música clásica, o es un músico de folclore. Porque un músico de jazz, hoy en día... O sea, si vos en los 70 hubieses hablado de un músico de jazz, estás hablando, o en los 60 más aún, estás hablando de una categoría similar a si hablas, por ejemplo, de un músico de folclore. ¿Qué es el? Y el tipo es un músico de folclore, que toca folclore, un músico de tango. Hoy en día el jazz es algo, digamos, que excede la cuestión genérica, no es un género. O sea, dejó de ser un género el jazz. Digo, sí, podés tocar jazz desde el punto de vista tradicional. Entonces, bueno, uno trata de sonar como los americanos. ¿Qué toca? Y bueno, toco bebop, o toco hard bop, o toco cool, o toco free jazz, o trato... Eso es muy del pasado. O sea, esa es una categoría que hoy por hoy un músico usa para su formación, en términos didácticos. Bueno, ¿qué haces en tu casa? Y bueno, yo en mi casa, la verdad es que toco todo el repertorio de Monk, toco Ellington, lo estudio, leo los solos de Charlie Parker, trato de tocarlos. Ahora, desde un punto de vista artístico, el jazz, hoy por hoy y desde hace rato, es un concepto. O sea, es como un manual de procedimientos. Y desde el punto de vista de la lógica que tiene que ver con quién soy yo y de dónde vivo, lo que yo estoy haciendo es lo mismo, bueno, no es lo mismo en cuanto a talento o en cuanto a resultado final, pero al menos en cuanto a intenciones, es lo mismo que hacía Bill Evans cuando tocaba la música de Gershwin. O sea, Gershwin nunca supo que compuso jazz. Gershwin compuso música popular americana, canciones. Digo, bueno, luego tenía toda la otra faceta académica. Gershwin ha compuesto preludios, compuso música para orquesta, pero su faceta de músico popular es la de un tipo que componía canciones que tenían que ver luego con el repertorio popular urbano norteamericano. ¿Sí? Fenómeno. Entonces, Bill Evans tocaba a partir de ese repertorio, o de la, o, digo, cuando el tipo graba, cuando Miles graba Someday My Prince Will Come, algún día mi príncipe vendrá, eso no es un estándar de jazz, o sea, de origen no es un tema de jazz, eso es la música de la película de la Cenicienta, o sea, se Over the Rainbow. Vos escuchás a Dexter Gordon tocando Over the Rainbow. Eso es el mago Dios. Ok, el estándar es una categoría que no existe. Estándar es algo de origen. Es algo en que un estándar es un tema que tocado por los músicos de jazz y como excusa para que un músico de jazz muestre su identidad, se convierte en un estándar. Se convierte en eso. Y se lo llama en parte estándares porque son todos iguales, más allá de que alguno te guste más o alguno te guste menos. Pero digo, yo tengo una conexión afectiva con esa música que es la que Evans tenía con Gershwin. O sea, lo que el jazz o lo que las nuevas generaciones pasan por alto a veces es que la conexión entre el artista, el intérprete, digamos, y la música que toca siempre, en primera instancia, es una conexión afectiva. Mm. O sea, es una música que el tipo seguramente escuchó en su casa. Digo, ¿por qué la mayoría de los pianistas blancos americanos de jazz históricos venían de tener una formación clásica y eso se nota en su música? ¿Y por qué los negros, los pianistas negros, siempre tenían un componente de blues diferente? Y porque el lugar donde los tipos escuchaban música y donde su primer conexión con la música, en el caso de los negros, era en la iglesia. Y en el caso de los blancos, que en general eran de familias de clase media, familias de clase media alta, eran los conservatorios, en las escuelas de música. Entonces, eso es lo que en esas causa alguna impresión diferente. Yo me metí, digamos, yo tuve la desgracia, no la desgracia, porque me ha ido bien dentro de todo, pero digamos, en un sentido irónico, la desgracia de meterme con el tango y con lo dogmáticos que somos los argentinos, hay cosas, viste, no te metas con la vieja, no te metas con el tango, no te metas con Perón. Sí, ahí, mira, justo con el tema del tango, te iba a decir cómo, ¿te pasó algo con la gente tanguera? Que vos te atreviste con el tango y le metiste varios discos con tango. Tu pregunta es interesante, o sea, yo nunca tuve ningún problema con los tangueros, pero yo no tuve ningún problema con los tangueros, porque los tangueros nunca, y lo bien que han hecho, nunca me consideraron uno de ellos. Directamente me han ignorado, o sea, yo no tengo nada que ver, y yo no tengo nada que ver con el tango y con los músicos de tango. O sea, no yo, digamos, yo no puedo tener nada que ver con un tipo que decide que va a tocar la comparsita toda la vida del mismo modo. ¿Entendés? Para agradar a los turistas o para laburar, o como me decía mi maestro Manolo Juárez cuando yo empecé a grabar tangos, me dice, está buenísimo el proyecto, pero no hagas lo que hacen los tangueros. ¿Qué hacen los tangueros? O sea, viven para el puchero, o sea, están en el día a día. Dice, tenés sueños, tenés proyectos a mediano plazo, tenés un plan, tenés una estrategia de dónde querés llevar tu música, a dónde, qué querés hacer. A mí es como un consejo, de esos consejos que me ha dado Manolo, que me han acompañado siempre, ¿no? Comienzos son con el rock. ¿Siempre fuiste músico? ¿Siempre laburaste de la música? Es, a ver, salvo los trabajos, ¿cómo se llama? Cuando la condena a trabajos forzados, que era cuando era pendejito y mi viejo en las vacaciones me hacía laburar con él, nunca he laburado. ¿De qué? Bueno, a ver, de todo. Mi viejo, por ejemplo, cuando yo era chico, mi viejo tenía un taller mecánico. Ajá. Arreglaba frenos, era muy bueno. Entonces yo en verano, cuando terminaba la escuela, como buen hermano mayor, mi hermano menor se rascaba las bolas y yo como hermano mayor iba a laburar al taller con él. Entonces, bueno, aprendí a rectificar campanas, aprendí a cambiarle las cintas a los patines, en la época que los autos tenían patines de freno. Nada, y luego me decía, bueno, lleva tal cosa porque había que reparar un servofreno. O sea, laburaba de eso. Más adelante, cuando mi viejo se cansó de estar abajo de los autos, puso una roticería por Palermo. Tuvo varias, primero una, después la vendió, tenía otra, y yo iba a laburar con él. Pero te estoy hablando, yo tenía 14, 15 años, yo ya estudiaba música hace rato. Yo me acuerdo, cuando yo empiezo a estudiar armonía, en forma armonía tradicional, sí, yo tuve la suerte de tener un gran maestro de armonía que era Jacobo Fischer, que había sido... Jacobo Fischer fue... fue uno de los mejores alumnos de Rimsky-Korsakov y es el que tradujo al castellano el manual de armonía de Rimsky, un gran, gran, gran compositor. Yo estudié con él, yo tenía 12 años y yo me acuerdo que en verano yo iba a las clases de Fischer los sábados a la tarde, a la hora de la siesta, en el horario en que la roticería de mi viejo estaba cerrada. Entonces yo salía de la roticería, me iba a la clase, volvía. O sea, tengo todo un recuerdo de esa época. Luego no laburé de nada que no sea la música. O sea, y además, nunca tuve dudas que yo iba a ser músico. Yo empecé a tocar el piano a los 4 años. Ajá. Porque me decías que tu mamá... Mi vieja pianista. Casa, claro, en tu casa... En mi casa había... O sea, imagínate, en Aedo. Sí. El asfalto llegaba hasta la esquina. La tele tenía 4 canales. Si querías el 5º canal... Nosotros no podíamos porque hacía falta una segunda antena. Había que subir la antena porque era Canal 2. De La Plata. Tenía que tener 2 antenas. A nosotros no nos daba el cuero, teníamos una antena. La tele blanco y negro, 4 canales. O sea que en mi casa el único juguete interesante era el piano. Y luego salía a jugar a la pelota, eso. Jugaba al fútbol todo el día y tocaba el piano. Uh-huh. Es una infancia maravillosa, maravillosa. Pero yo nunca tuve dudas que ese era mi destino. Porque de chico tuve como esa conexión con el instrumento, natural. ¿Recordás que cuáles eran las canciones en ese momento que tocabas? No, a ver, yo estudié música clásica de chico. Ajá. Mi primer contacto con la música popular son, por un lado, los Beatles. Pero los Beatles no era una decisión propia. Los Beatles era una música que escuchaba... Bueno, mi viejo no escuchaba a los Beatles, ni loco. O sea... Tu viejo era tanguero. Tanguero, y los Beatles entraban en la categoría, digamos, cuasi... marxista-leninista, ¿viste? O sea, no, mi viejo no solo que era tanguero, sino que era, le gustaba bailar tango. Entonces, era de la vieja guardia. Bueno, se escuchaba los Beatles por mis tías, las hermanas de mi vieja, porque, bueno, pero la primera música que yo escucho por decisión propia, que yo me compraba los discos, es el rock nacional. Charly García, Sui Generis. Llegué a agarrar los últimos estertores de Almendra. Ajá. pero mi primer gran amor es con García, ¿no? Es con esa música. Sí, sí. Y paralelamente, yo ya estaba estudiando, cuando yo termino la primaria, ya creo que en segundo año de la secundaria, yo ya estaba estudiando armonía. Armonía ya había hecho. Estaba haciendo contrapunto y composición. Empiezo con Manolo Juárez. O sea que Manolo además me hacía escuchar. Yo descubrí el jazz en la casa de Manolo y además escuchábamos música, la gran música, digamos, música clásica, porque analizábamos eso, etc. Y yo, sin embargo, iba a los conciertos de Sui Generis, iba y escuchaba esa música y quería tocar esa música. Y digamos, siempre ha convivido conmigo, ¿no? Ese lado. Y que conozca las palabras que jamás le voy a decir. Y que no le importe mi ropa, si total me voy a desvestir para amarla saber cosas tuyas. Contanos. radioíntima@gmail.com. Leyendo una entrevista, no sé cuántos años, pero haces como una descripción muy interesante. Por ejemplo, te tiro la primera frase, seguro que después la vas a ir descifrando vos. La orquesta de Darienzo era como la de Glenn Miller. Claro. Sí, ¿cómo sí, es sí. eso? ¿Cómo haces ese paralelismo? Yo creo, y no es una idea mía, porque en ese caso sería nada más que una reflexión personal y se acabó. Me parece que he escuchado a alguna otra gente hablar sobre el tema, gente más instruida, te diría. Hay como una analogía muy cercana entre el tango y el jazz. O sea, yo creo que el tango es de las músicas populares que está más cerca del jazz, en cuanto no solo a orígenes o a elementos, digamos, llamémosle entre comillas sociológicos, elementos técnicos, estoy hablando de música. Otras músicas, digamos, no encuentro otras músicas populares tan cercanas al jazz como el tango. En cuanto a la complejidad armónica, en cuanto a la sofisticación en el uso de los acordes, en cuanto al detalle de ciertas melodías, sobre todo ciertos compositores. Cuando vos analizás la música de Cobian, o la música de Francisco de Caro, o la música de Troilo, o algunas cosas de Dames, siempre hubo como una analogía. Me parece que hubo como una cercanía. Y entonces, luego, lo que creo que hubo, y eso sí yo lo verifiqué porque me pasó cuando yo empiezo a tocar con el trío a partir de tangos y todo eso, hay todo un público, hay varias generaciones que han crecido escuchando ambas músicas. O sea, es muy común encontrarte con tipos que les gusta mucho el tango, pero que además les gusta mucho el jazz, y que han escuchado las dos músicas y conocen de las dos músicas. Bueno, en ese sentido, es muy común encontrar gente que seguía a cierta orquesta de tango y su correlato en el jazz. Y era un público que escuchaba esas músicas y que conocía de ambas músicas. Dijiste era, ahora no. Me parece que ya no. Me da la sensación que ya no. Digo, ese público es un público ya mayor. Yo lo veo en mis conciertos. Es un público ya mayor. Y por más que toques a García en tu último disco. Sí. Pero a ver. O hayas tocado temas de Spinetta, de Baglietto. Esto es interesante. No, claro, porque. Esto es interesante. Yo toqué el otro día en la Trastienda. Sí. Laura va. Laura va. Entonces vos decís, bueno, Laura va, es Spinetta. Mi hijo, que tiene 19 años, que es músico, que toca la guitarra, que está estudiando muy seriamente, que además me ha sorprendido de llegar un día a casa y que está escuchando Grant Green o John Scofield o ¿cómo se llama? O Jim Hall. Digo, un tipo que además se informa y que está bien orientado. Me dijo, ¿qué es eso que tocaste? Yo le digo, eso no es Ellington, ni es Troilo, ni es música del siglo pasado. Bueno, es música del siglo pasado, sí. Es Spinetta. Es música del siglo pasado. No la conocen. Entonces, uno, hay un momento en que se da cuenta, cada tanto uno se da cuenta cómo pasa el tiempo. Hay veces no te das tanta cuenta. O sea, hay veces decís, bueno, sí, el tiempo pasa. Y a veces decís, uy, no, la pucha, cómo pasa el tiempo, ¿no? García, Spinetta, esa música no es la música de los pibes. Ya no es la música de los chicos. O sea, esa es una música de una profundidad que excede lo que consumen los chicos. Cuando vos pensás en la poética de Spinetta, o sea, porque eso no es un tema de, bueno, eran otros tiempos, era otro estilo. Porque si no tenemos que decir, bueno, mirá, cuando uno piensa en cómo escribía Dostoyevsky, era otra época, era otro estilo. No, hombre. ¿Viste? ¿Y cómo se escribe ahora? La música que se hacía, el nivel de detalle. Yo pienso, digo, son discos que no tienen fecha de vencimiento. Pensá en el primer disco de Almendra, pensá en Durazno Sangrando, pensá en La Grasa de las Capitales. Todo lo que dice Charlie en La Grasa de las Capitales. Pensá en la imaginación. La imaginación que tenían esos tipos para hablar de las cosas que estaban pasando y que no estaban bien. Cuando Spinetta habla de Maribel, todo lo que dice en el disco Bajo Belgrano, cuando Charlie habla de los dinosaurios, y pensá lo que pasa hoy. Entonces, yo toco cuando ya me empiece a quedar solo. Y el tipo que se puede identificar con eso tiene mi edad, año más, año menos. ¿Se entiende? Es eso. O sea, es gravísimo. Es gravísimo, pero así estamos. Así estamos. Adrián Yáñez, en Cosas Tuyas. www.radioíntima.blogspot.com. Cosas Tuyas. Radio Íntima.